gota que sube, agua nube que quiere bajar. El hombre que espera, tormenta en la noche, agua broche de amor y humedad. En la mañana de este lunes, en este arranque de semana, en la mañana de la 36, tenemos el gusto de recibir al cantautor uruguayo Javier Alves, que lo tenemos del otro lado del teléfono. Javier, buen día. Buen día, ¿cómo está? Muchas gracias por este espacio, qué placer. Bueno, un gusto para nosotros reencontrarnos contigo, que recordemos a la audiencia. Ya nos encontramos, nos vinculamos contigo hace varios años. Sí. Estuviste allá en Quillú, ¿no? En el Parador Suri, en alguna excursión, sí, por sí. ejemplo. Estuve dos veces en el Parador Suri, a poco Ajá. de ser estrenado, y estuve antes en el camping también. Divino lugar, hermosa situación y preciosa charla de Gonzalo Abella que siempre se disfruta. Claro, mira, yo estoy acá mirando una entrevista que te hicimos en la radio con nuestro compañero Diego en el año 2017. Claro, hace muchos años que he estado cerca de la radio, lamentablemente siempre esporádicamente y salpicando, pero siempre he estado y siempre escucho, así que estoy siempre cerca. Sí, en ese momento. Es un placer. En ese momento, Javier, estabas presentando, no sé si era tu primer disco, no, el último trabajo, Los Mosquitos. Exactamente, ¿cómo te acordás? Muy bien. No, que lo tengo la entrevista acá, no quiero mentirle a la audiencia. Mirá. Tengo a la vista. Bien. Mira, de hecho estaba presentando eso, estuve un tiempito antes con Churi también. El otro día estuve escuchando la entrevista con Churi, además de escuchar la voz de Churi, que siempre es un placer. Me encantó escuchar a Churi diciendo que en este momento la gente no tiene que quedarse en su casa. Después les voy a mandar ese pedacito, porque es realmente paradójico para el día de hoy escuchar a Churi decir eso, diciendo que obviamente dando cuenta de que es necesario estar atento y estar siempre con necesidad de tomar decisiones en la vida, ¿no? Claro. Haciendo referencia a eso, que hoy día es un tema bastante complicado, ¿no? Sin duda. Bueno, y el pretexto un poco para conversar contigo, para reencontrarnos contigo al aire, es que estás presentando nuevas canciones, ¿no? No sé si se llama nuevo disco, pero que está a través de plataformas. Exacto, sí, eso es uno de los temas que tenemos hoy día los músicos, que es un problema también súper complejo, cómo mostrar, cómo presentar lo que hacemos en un momento en el que el disco compacto ya está pareciendo un objeto del pasado, ¿no? Entonces, sin duda, uno ha optado por alguna de esas decisiones, un poco a sabiendas y otro poco no, porque siempre hay negocios detrás de las plataformas, ya todos lo sabemos, son temas complejísimos, ¿no? Claro. Pero el hecho es que para los que no tenemos mucho dinero en ese sentido, a veces es mucho más costoso imprimir un disco que después no va a ser escuchado, porque no hay ni siquiera elementos tecnológicos para escucharlo, por lo menos son más difíciles de conseguir ahora, que apelar a estas plataformas, digamos. Bueno, son un tema de discusión en este momento, incluso en términos de músicos y todo, es un tema interesante también. Pero por ahora están las plataformas, es decir, poner Bellini, El Nido, que se llama el disco, y ahí van a poder escuchar una plataforma que se llama Bandcamp, que es horrible los nombres en inglés, uno preferiría no, que no existían los nombres en inglés, de todas las cosas, ¿no? Desde el OK, siendo que hay palabras como el TA, que lo sustituyen fácilmente con la misma cantidad de letras, hasta otras cosas, pero en este caso ese es el nombre, y bueno, ojalá haya una plataforma en algún momento sudamericana, latinoamericana, o existan los discos de nuevo. Y esto cuando lo... No, sí, se supone. Viste que a veces reaparecen como oleadas de valorar el vinilo. Ojalá, también. Pero está el tema es mucho más lindo siempre. De tener también los aparatos, que no desaparezcan los reproductores de esos formatos, ¿no? Exacto, es una complicación. Javier, bueno, la verdad, ese es el motivo ese en este momento. Estás presentando esto, El Nido, que son canciones, o mejor dicho, lo grabaste entre el 2019 y este año, mediados de este año. Sí, lo grabé en 2019 y este año. Se hizo un poco larga, como siempre, a pesar de que es una grabación bastante austera, como todo lo que hago yo, no trato de que no sea muy cargado, por cuestiones siempre de economía, que es lo que uno tiene, lo fuimos aplazando, y de vida, que al fin y al cabo es de economía también. Y así que, bueno, duró 3 años la grabación, si cuando lo escuchen, si tienen el la posibilidad de hacerlo. Van a ver que es algo bastante austero, pero se alargó en el tiempo por eso. Pero recoge una serie de canciones que yo hice en un tiempo bastante determinado, en la que tuve el placer de vivir un tiempo en la casa de Jorge Lazaroff. Ajá. Nada más y nada menos que en la casa, esas cosas que tiene el Uruguay que uno en otro momento no... en otro lugar no tendría, ¿no? Conocer la casa de sus ídolos, de los grandes. En esa situación surgieron muchas de estas canciones y yo creo que tienen algo de ese espíritu también, buscado voluntariamente. Claro, claro. ¿Y por dónde van? Es una personalidad que sería bueno rescatar mucho más. Lo que empezamos escuchando, lo que abrió el bloque, no sé si era el 1, acá Vicente me puede... confirmar, sí. el tema 3, sí. Aguanube, en ese tema, qué bueno que lo mencionaste, qué bueno que apareció, es una milonga bastante clásica en el sentido cuarteto de guitarra de acá, de esta zona, uh-huh. Y participa cantando también, es la otra voz que escuchaban, un compañero, colega, que es músico, Ernesto Díaz, sí. Que para nosotros es un referente, no solo es un colega, sino es un referente ya. ¿No es de la frontera él? Sí. ¿De Artigas, sí, o Rivera? Sí, es un músico de Artigas. Por supuesto, sí, sí, la, sí. La parte más interesante de la música nacional ahora está viniendo de las fronteras. Está tan sobrecargada la ciudad de exposición, del ego inflado, que viene de la frontera. La picardía, la música popular está teniendo que venir de otros lugares. Cierto. Y la verdad que lo logra. Si tienen la posibilidad de escuchar a Ernesto Díaz, sí, hemos pasado, es un artista ya conocido, pero es una persona que está generando las canciones en este momento, sin duda, por lo menos de mi punto de vista, más interesante, ¿no? ¿Y cómo se dio ese encuentro con él? ¿Por qué se dio? Bueno, él es colega de hace muchos años, ya con él iniciamos una banda también, yo soy colega de Alessandro Podestá, que es el amigo que nos vinculó, que también es un músico súper creativo en este momento, si pueden encontrarlo, también está en la misma plataforma que yo, se llama Alessandro Podestá. Ajá. Con él una banda en la que también estaba Ernesto, que se llamaba Quereres, que esa banda sigue tocando, por supuesto con las comillas que podemos darle a este momento de la historia, pero sigue tocando y sigue haciendo música muy interesante. Más Quereres se llama la banda, que fue en virtud de un disco de Alessandro en el que tocaba Ernesto y componía Ernesto, así que estamos todos vinculados, los músicos, por suerte, algún grupo de músicos seguimos vinculados, a pesar de que el ambiente musical ha tenido grandes retrocesos, el ambiente en general, pero el ambiente musical en particular también. Claro, cuando decís retrocesos, ¿te referís por la situación de la pandemia o por otras cosas también? Sí, la pandemia es una, como ustedes sabrán bien y están uh-huh. siempre comunicando, es una de las formas de ver a esta situación, digamos. Uh-huh. A partir de esa forma de verla se ha venido haciendo un retroceso en muchas otras, a nivel económico sin duda. Hemos escuchado muchas veces decir la crisis de la pandemia, cuando la crisis uh-huh. económica es una crisis que, como bien dice Atilio Borón, sociólogo sí. interesante argentino, se viene arrastrando desde el 2008 con la caída de algunos bancos. Sí. Es decir, no es una crisis solamente por la pandemia, solo que a muchos les sirve también ponerlo de esa manera para de esa manera camuflarse. Exacto, pero sí. aquí hay crisis económica y en general manipulada por lo mismo de siempre, no hay mucho en ese sentido. Solo lo nuevo es la forma de manipulación, que es mucho más directa, ¿no? En este momento. Es decir, por supuesto que debemos ser responsables ante los problemas que tenemos, y sobre todo la gente que está más expuesta a esos problemas. Pero también es cierto que eso es utilizado a nivel político de forma complicada. Y eso nos afectaba a los músicos, pero les afectaba a todos, ¿no? Uh-huh. Cuando el músico dice, nosotros no somos sin trabajo, sí, la mayor parte de la sociedad en este momento está pasando por situaciones muy complicadas a nivel económico. Y bueno, eso, por supuesto, nos afecta. En último término, nos afecta a los músicos. Javier, es decir, si la música es algo social y nos están destruyendo la idea de que lo social es posible, estamos siendo afectados todos, no solo los músicos. Javier, justamente, ¿cómo ves la música actual? Sobre todo lo que viene del exterior, que hay obviamente una invasión por todos los medios de música del exterior, que desde tu realidad, desde tu visión, ¿cómo estás viendo? Uh-huh. Bueno, en eso sí, es un poco mucho más de la mercantilización de todo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el reggaetón no es música, es dinero. Claro. Lamentablemente, y nuestra juventud en ese sentido está siendo cooptada por el dinero. Cosa que también permitimos muchos de los adultos, permitiendo esa ruptura con la infancia libre, que es una computadora por niño, es el programa Plan Ceibal, y son estos nuevos programas de enseñanza y de nuevo sentido común que se ha instalado, de que ya de niños precisamos una computadora. cuando la computadora trae la parte interesante y trae todo lo otro, que es la adicción a la computadora. Sí. Entonces, en ese sentido, desde eso hasta la música que está llegando, sí, es una complicación. Es una complicación que las nuevas clases populares tenemos que tomar como una dificultad. Además, como un aparato tecnológico que tiene sus ventajas, como una dificultad. Porque el tiempo libre y el ocio es lo que permiten al ser humano, y el trabajo y la concentración es lo que le han permitido al ser humano en la historia progresar. Progresar en el buen sentido, no el progreso de la piqueta fatal de progreso. Claro. Ser más inteligente, dar productos del arte, tener la ciencia, el amor. Si uno no tiene tiempo y está cooptado por una serie de luces que le llaman a los sentidos, es muy difícil llegar a esas emociones de más largo plazo. Entonces ese es un problema que tenemos que dar desde el campo popular, los músicos, los periodistas, todos los que estemos en eso. Así que en ese sentido la pregunta de la música se extiende a toda una cantidad de otros temas. Claro, porque está es preocupante también, como tú decías recién, el contenido de lo que se está justamente difundiendo actualmente. Sin duda. Y también hay otros problemas más a largo plazo, ¿no? Que es, además de los contenidos que se difunden, el pensar la música como un fenómeno de éxito. Que eso nos está pasando a los humanos en general, no solo la música, pensamos el trabajo, pensamos, ¿no? Uh-huh. Cuando las cuestiones culturales, sociales, no se vinculan o no se vincularon, al menos en estos lugares, nunca con ese término. Ese término incluso viene del inglés, ¿no? De un término anglosajón. Uh-huh. Es decir, ha sucedido que nos han hecho creer a los músicos que somos artistas y que tenemos que tener un blog y que nos tienen que seguir y todo ese tipo de conceptos que, por supuesto, yo ahora estoy promocionando un disco. Es decir, estamos en esa contradicción. Siempre que hay música y hay arte es para comunicar, es porque hay otro del otro lado. Pero se ha metido un nuevo sentido común por las venas, que es el yo soy la estrella, y mucha gente en vez de trabajar con amor, trabaja con éxito, digamos. Y eso ha sido letal para nuestra clase media. Y Javier, y ese trabajo con amor, ¿tiene lugar en los medios hoy por hoy? ¿Cómo lo ven ustedes? No, por supuesto. En eso siempre le agradecería a la radio, que yo considero sigue siendo la radio que puede expresar los intereses populares en este momento. No conozco otra, sinceramente, porque que es muy difícil que eso llegue a los medios. Es muy difícil, incluso a los medios oficiales, ni que hablar, ¿no? Uh-huh. es difícil eso, porque también eso mismo del éxito también se busca en las radios. Son los primeros lugares en buscarlo, son los medios de incomunicación en algunos casos, en la mayor parte de los casos, con muy contadas excepciones. Entonces, la verdad que también en ese sentido es bastante difícil. Lo que se promueve sigue siendo lo simplón, lo rápido, lo que llama cualquier otra cosa que lo que nosotros queremos, digamos. ¿Por dónde van, si sí. tuvieras que describirlas? Claro, la invitamos a la gente a escuchar, a entrar a la plataforma donde está, pero ¿por dónde van estas canciones? ¿Tienen una identidad común de alguna manera que te llevó a agruparlas en este trabajo? Sí, en un punto sí. Una parte de la identidad es, bueno, tratar de siempre estar explorando las músicas de nuestros lugares, es decir, del Río de la Plata y un poco más allá. No quedarnos con lo que es, tú mismo que hablábamos, volviendo a la misma pregunta, ¿no? Uh-huh. Pensar que en América tenemos muchísima música muy interesante y que la estamos dejando pasar. Es no por ser de acá, sino por ser de aquí, por ser buena, tenemos claro. que cuidarla. Digo América y digo los uruguayos, que estamos acostumbrados a escuchar Brasil, un poquito de Brasil, un poquito de Argentina. Pero está Perú, está Ecuador, está Colombia, está Paraguay, todos países de los que sabemos muy poco y que hay música interesantísima, así como otras cosas interesantísimas que deberíamos saber, ¿no? Uh-huh. Y en este momento creo que las músicas van un poco por ahí buscando siempre algo que tenga que ver con una identidad, pero una identidad creada, que es lo que nosotros tenemos los uruguayos, esa dificultad, ¿no? No tenemos la identidad tan tan clara, tan visible. Tenemos que volver a crearla, tenemos esa dificultad. Esa es un poco la idea. Sí, hay canciones que vienen del género más bien milonguero, clásico, como esa que escuchábamos al principio, Agua Nube. Está formada, está tocada con cuarteto típico de guitarra. La única diferencia es que toqué todo yo, digamos. Ajá. Pero es el formato tipo de los cuartetos de Amalia de la Vega, de Alfredo Zitarrosa, de esos maestros del sonido de la guitarra. Y después hay otros temas que son mucho más austeros y son más la guitarra y voz, y al típico formato de cantautor, que buscan también por ese lado. Un poco mi idea ha sido eso de seguir las raíces folclóricas, sin duda, que es la música que más me interesa, pero además tratar de aportar algo más, desde poder dar algún paso, ¿no? Con los lunares del abuelo, pero con mi propia forma de caminar. Esa es un poco la idea de lo que uno debería hacer a futuro. Muy bueno. Bueno, así para, que bueno, para cerrar, Javier, no sé si dijimos dónde está grabado, los quiénes más participaron del disco. Muchas gracias. Exacto, gracias por recordar eso. En este caso está grabado en el estudio Ar de Troya, con la ayuda, el apoyo del colega Ariel Pérez, que es músico también, es muy bueno lo que hace también, si lo pueden buscar. Es el nombre de su banda es Pope en Banda. Ajá. Está muy bueno lo que hace y él trabaja muchos temas de actualidad, al igual que yo en ese caso, está interesado por los problemas de actualidad, porque la música no sea solo ornamental. Ese es un concepto de nuestro amigo Alberto Zapicán, que es, no sé si ustedes lo conocen, es un músico también muy conocido del Uruguay, que ha trabajado entre otras cosas en su último trabajo con Violeta Parra. Mirá vos. Es decir, fue el último acompañante de Violeta Parra, que en estos días, bueno, está la verdad en situación crítica de salud. Él tiene 94 años y ha sido pasado por muchas historias, tiene más historias que las mil y una noches. Si pueden escucharlo, buscarlo, El Grito Salvaje de Alberto Zapicán está en YouTube también. Es un músico que él decía eso, la música no tiene por qué ser ornamental. Puede aspirar a otras capas de la sensibilidad que son las que tienen más que ver con la humanidad. Eso es un poco la idea de lo que venimos haciendo y bueno, hasta ahí es a donde vamos. Bien, nombraste a Ariel Pérez. Ariel Pérez, sí. Quedan otros por nombrar. Sí, sin duda. Bueno, conmigo les contaba en este disco, trabajaron Ernesto Díaz también, que participó además con la composición de una letra, y Alessandro Podestá, que ya lo mencioné al principio. Ah, bien. Así que eso fue lo que en este disco participaron poquitos. El trabajo anterior tenía 17 invitados y en este disco me lo hice un poco más fácil porque... las condiciones lo generaban. Bueno, muy bien. Bueno, para escucharlo entonces, para acceder a él, por ahora la posibilidad es esto, que buscar en Bandcamp esa plataforma tu nombre, ¿no? Exacto, esa es una de las formas. Sería Bellini, Bellini con doble L, B larga, Javier, Bandcamp. De ahí les va a salir el disco que se llama El Nido. Ahí hay otros dos trabajos más. Pero además también, yo les quería comentar eso, la radio, a mí yo no tengo problema si alguien está interesado en mandarlo por correo, en MP3, para uno lo que hace, lo interesante es compartirlo. Así que, o alcanzarlo mano a mano a alguna persona si no tiene la posibilidad de acceder a internet también, que eso es posible. Bien. Eso existe también. Y además también contarles que me encanta el trabajo social que ustedes hacen, ustedes ya lo saben. Así que bueno, yo estoy siempre a las órdenes para todo lo que tenga esos fines. Para mí es importantísimo en este momento en que la gente tiene que, debemos volver a sentir que lo social existe, existe el ser humano. Bueno, muchas gracias por esas palabras, cumplimos con lo que entendemos que es nuestro deber y nos quedamos con más responsabilidad cuando nos dedican conceptos como lo que vos acabas de decir y cuando viene desde un cantautor que hace un análisis de la realidad como la que nos planteaste vos. Bueno, quedamos muy contentos que siga nuestra cultura generando gente como la tuya. Por supuesto, y ustedes juegan con esa responsabilidad de hace años, así que es algo normal. Bueno, y tenemos que estar más en contacto más seguido, Javier, y hablando de estos temas de la música. Muchas gracias. Nos quedamos escuchando, creo que Trasfoguero, vamos a escuchar el tema 6 elegido. Un abrazo, Javier, y gracias. Un abrazo grande, gracias por la comunicación. Ya seguimos en cualquier momento. Gracias, Ángeles. Un abrazo, chao, chao. Trasfoguero, corazón de otro fogón, por hoy te pido un soplo de tu olvido, que en el viento y en la lengua titilar de tu silueta queme la tilladura que me asujeta, que en tu sana medida rama partida y tiempo amuchado quemes en tu silueta la trenza gris del pasado. Trasfoguero, dios de ronda que se roba la mirada, dame un beso de nada, que en tu sordo chasquido de rey vencido y amor paisano des a mis pies un nido que se me hiela al humano.